soy muy orgulloso del esfuerzo de mis jugadores, un grandísimo trabajo cuesta arriba, remontando hasta 3 veces, como 8-9 o hasta 11 puntos de diferencia, con mucha energía, mucha intensidad, incluso dominando hasta lamentablemente la última jugada de rebote, como contra un equipo mucho más grande y mucho más fuerte que nosotros, corrigiendo un poco el tren del primer partido, que nos había visto sucumbir mal el rebote, decidiendo el partido así. Yo creo que no podemos hacer consideraciones, aparte que tenemos obviamente algo de frustración por cómo hemos perdido y por estar 0-2, perdiendo una de dos con un tapón al último segundo y una de uno con un palmeo un poco antes del último segundo, pero hay que entender que un partido como hoy, si no hubiese existido ese último episodio, estaríamos hablando de una victoria épica, una cancha que ha puesto mucha presión, no tanto sobre nuestros jugadores, igual sobre un poco sobre sus árbitros. Y repito, la dirección es correcta, nos falta un poco de fluidez porque evidentemente no hemos tenido mucho tiempo para poder ofensivamente alcanzar ese punto de fluidez que nos permitiría igual subir un poco nuestro porcentaje de tiro. Pero también es cierto que hemos fallado tiros muy cómodos, tiros libres, etcétera, así que eso no se puede achacar a nada más que no hemos, que quizá con un poco de intranquilidad, tiros buenos que estos jugadores normalmente meten no han entrado. Pero bueno, yo creo que la dirección es evidentemente la correcta. Hemos recuperado muchos de los valores que nos han hecho grandes y ahora sencillamente que descansar para el siguiente partido, intentar agarrar una victoria como sea, que nos pueda dar un poco más de confianza, quitar un poquito de decepción y luego preparar el siguiente, ¿no? ¿Piensa que tuvo que ver el arbitraje en el resultado final? No quiero, ya he dicho lo que pensaba, no quiero ahondar en este tema porque después de una derrota nunca lo hago y imagínate si no hubiera cuento ahora, ya hay que pensar en el futuro. Rudy decía que sí. La duración de Sergio es la correcta, hay tiempo como para alcanzar el nivel para llegar a cuartos. Sí, también dependemos de nosotros para llegar a cuartos, sin ninguna duda, incluso para llegar a cuartos, no cuartos. Claro. Estamos, obviamente con menos margen de error, pero perder de uno con un palmeo contra Brasil en su cancha entra dentro de la posibilidad de que se puede producir, no es que lo habíamos hablado incluso antes del partido, así que ahora estamos con obviamente, repito, un poco menos de prácticamente sin margen, pero ya hemos estado en esta situación, sabemos cómo vivirla todos, ¿no? Dentro de este equipo. Rudy decía que cuando no se ataca bien hay que defender, que eso lo aprendió con Aito. ¿Está conforme con lo que están haciendo atrás? Yo creo que hay que defender bien siempre, que se ataque bien o que se ataque mal. Hoy hemos movido más la pelota, hemos encontrado muchas más oportunidades con una circulación mejor de balón, hemos fallado unos cuantos tiros, eso sí, ojito. No, hasta ahora no hemos estado en nuestros mecanismos, en nuestro sistema, en nuestra ejecución, todo lo adecuado. De vez en cuando un jugador se olvida la ejecución de un sistema, va por un lado y rompe un poquito el timing. Eso lo asumimos porque no hemos podido trabajar como no hubiésemos deseado. Pero es cierto que la parte defensiva es, digamos, más factible a la hora de prepararte, de competir, de estar tácticamente atento y de digamos ganar desde ahí, ¿no? Hoy, repito, hemos dominado el rebote. Para nosotros, contra un equipo, repito, prácticamente en todos los puestos más físico que nosotros, es un dato positivo. O lamentamos que justo en algo donde habíamos mejorado tanto después del primer partido hemos tenido un despiste final que nos ha un poquito hecho tirar por la borda el gran trabajo defensivo que habíamos hecho hasta entonces. ¿Pero que lo vamos a hacer a que esos detalles finales de lado? No, esto no se trabaja, esto se concentra. Esto es pura concentración, no hay nada que trabajar, imagínate. Claro. Vas a ponerte en la cámara de concentración. Hay que concentrarse, hay que estar atento a las posesiones dura 24 segundos, los partidos 40 minutos 60 y y eso, eso es una lección que se aprende siempre. ¿Cuesta masticarlo? Bueno, ahora tenemos algo de frustración porque, repito, habíamos hecho mérito, yo creo que como Brasil, tampoco hay que quitarle ningún mérito al partido de nuestros rivales, ¿no? Para ganar no lo hemos conseguido, da un poco de rabia también por las circunstancias, los episodios, ¿no? Esas cosas un poco tontas que han pasado algo del partido para no poderlo conseguir, pero hay que saberlo digerir, mañana presentarnos bien atentos a la reunión para preparar el partido, el entrenamiento, eso es, repito, no hay ninguna razón cuando pierdes 1-2 al último segundo y 1-1 al último segundo casi, como para ponernos en una situación derrotista y desesperada. Hay que tener paciencia, frialdad, prepararse bien y confiar. ¿Se preocupa en ese cierre? ¿Se habla? Muy fallón, más de lo normal. ¿Se ve un poco al cansancio, a los minutos de más? Bueno, Pau es humano. También puede tener días de fallo. Así que hoy no ha estado en su mejor partido. En 99,9 de las veces lo está. Y hay que asumirlo, pero tiene mucho mérito, yo creo, para el equipo, ¿no? Haber podido tener opciones de ganar a Brasil en su cancha, digamos, no en el mejor día de Pau. ¿Lo de la concentración se habla? Se habla y sobre todo es una cuestión, se habla, se observa, porque las imágenes te ayudan, y por supuesto es una cuestión puramente individual en la que cada uno el siguiente partido intenta estar con los cinco sentidos puestos, sin ningún momento, sin ningún lapsus de atención. ¿En qué medida se cree que el público ha influenciado el resultado? No, ha sido una fantástica atmósfera en la cancha de juego, con un gran público, gran pasión, que obviamente ha empujado más el equipo de casa, ha ejercido más presión sobre árbitros y equipo rival, pero yo creo, no creo que haya sido algo que nos haya afectado que haya afectado a nuestros jugadores en absoluto. Están acostumbrados a jugar en situaciones mucho más complicadas que estas. Sergio, última, por favor, ¿es suficiente con este nivel para alcanzar el nivel todo el equipo los dos? Hay que plantearnos crecer en concentración, crecer en atención a los detalles, crecer en la digamos memorización de las situaciones para poder mantener durante más minutos una forma de juego más colectiva y repartiendo más la pelota como durante, por otro lado, muchos minutos hemos hecho. Hay que crecer, hay que ir mejorando y estoy convencido que lo haremos.